Teníamos cuatro grupos y ahora estamos tratando de que, o sea, cuando podemos nos juntamos todos, así que se están conociendo entre ellos. Y hoy, bueno, hoy tuve la oportunidad, a la mañana estuve leyendo, bueno, orando y estuve presentándolo delante de Dios. Yo sé que muchos de ellos, o sea, nunca hablamos de nuestros credos, ¿no? Pero es lindo ver cómo podemos estar compartiendo cosas, a veces cosas personales, dentro de lo que es el compartir del grupo también. Y bueno, nada, estuve orando por ellos y les puse un mensaje en el Face del programa de radio. Les puse: quiero decirles a mis alumnos, gracias por su apoyo y disposición de seguir capacitándose, ¿no? Todos ellos, algunos son familiares de personas con autismo, otros son AT, otros son enfermeros, tenemos psicólogo social, tenemos muchas personas que están dedicadas ya al cuidado de persona o a la asistencia, y a la vez querían estar capacitándose en lo que es el TEA. Así que bueno, un tema muy lindo de compartir. Momentos difíciles de la pandemia, a veces nos entendemos todos porque estamos en la clase y aparecen los nenes que nos llaman, que nos tironean de acá de allá. Mateo que también viene y saluda: hola chicas. Así que bueno, estamos contentos porque a pesar de todo podemos estar juntos, podemos seguir creciendo. Me animaron muchísimo ellos a mí. Así que nada, simplemente un saludo y a todas las chicas que hemos estado compartiendo, no voy a dar nombres, pero hemos estado compartiendo muchas veces situaciones diarias, ¿no? Que nos cuestan, que nos cuesta sobrellevarlas, y bueno, a mí también, soy mamá y soy de todo un poco, así que obviamente nos cuesta y me hace mucho bien el compartir con ellas y luego poder estar presentándola delante de mi Dios y decirle: Señor, ayúdala a ella y a mí. Así que, bueno, contentas por eso. Eso quería decirles y quería agradecerles, porque creo que parte importante de todo lo que termina el día, y estamos en un horario especial para terminar el día y considerar nuestro día. Así que, bueno, nada, eso quería hacer. También quiero saludar a Mario Pedro, que es su cumpleaños. Y yo sé que tengo a dos o tres personas más dentro del Face. Durante el programa vamos a ir nombrándolo, pero bueno, que tengas un feliz cumpleaños, Mario. Te queremos mucho, el tío Mario, dicen los chicos. Así que nada, simplemente hemos compartido muchos momentos, los difíciles, los de risas, los de congregarnos, de cantar, de agradar al Señor. Y bueno, hoy es un día más de que el Señor te permite estar disfrutando de su gracia. Yo sé que estás con el Señor, así que bueno, te mando un beso grande y muchos saludos de la familia. Bueno, tenemos dos temas. Un tema que quiero que lo escuchen detenidamente, que ahora lo vamos a pedir, es de Jesús Adrián Romero, y el tema se llama Se quedó conmigo. Se quedó conmigo es un tema muy especial porque muestra a las personas, a todas en general, y yo me sentí muy identificada, porque en las diferentes situaciones de la vida podemos ver que Dios está. Ahora, en los momentos difíciles es muy difícil considerar su presencia y pensamos que Él se alejó porque nosotros no estamos haciendo lo que a Él le agrada, porque nosotros no hablamos diariamente con Él, porque, o sea, nos vemos a nosotros y decimos: Dios no debe estar, Dios se debe haber ido. Pero esta canción me hizo ver muchas veces que en situaciones muy difíciles, muy de dolor, o muchas veces situaciones donde yo no sé qué hacer, Él se muestra a través de acercarme a una persona, una palabra de aliento, acercarme a un versículo, abrir la Biblia y leer un versículo. No al azar, sino simplemente buscando: Señor, háblame sobre este tema, y Él me habla. En el beso de uno de mis hijos, un abrazo, que a veces uno se larga el lagrimón ahí porque estás ahí ya al borde. Y situaciones que pasan y que vos decís: bueno, Dios no debe estar porque no estoy haciendo todo el tiempo las cosas bien. Pero Dios está. Y Él no es el que se aleja, somos nosotros. Así que esta canción me gustó mucho y lo vamos a dar como un inicio a otro mensaje muy importante y muy lindo, que es el poder de la verdad. Y cuando hablamos del poder de la verdad, estamos hablando del poder de la palabra de Dios.

En Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es tan lindo y desafiante, pero cuando uno lo piensa en los momentos difíciles que uno pasa o en el día que las cosas no son tan buenas, y decir, bueno, Dios está obrando en mi corazón, Dios quiere hacer algo bueno en mí, es complicado. Así que bueno, cuando te sientas en esos momentos, habla con Dios. Él no está en cuarentena, como pusimos en un cartelito en el Face. Dios no se toma vacaciones tampoco, así que cuando necesites de Él, háblalo. Háblalo en todo tiempo, ¿no? Así que bueno, esa es una parte. Y la otra parte, el poder de la palabra, es el cumplimiento, que muchas veces nosotros pensamos que en situaciones muy feas nuestras, Dios no puede manifestarse, que Dios no está. ¿Cómo va a estar Dios en un momento que yo me aparté, que yo pequé, que yo estuve haciendo cosas que no debía, que dañé personas, que aún no pedí perdón? Tantas cosas que se nos pasan en la mente porque pensamos como personas, pensamos como seres humanos. Y lamentablemente, cuando hablamos de la palabra de Dios, tenemos que pensar y sentir como Dios lo hace. Y es muy difícil porque es una naturaleza contra otra. Dios es una persona, Dios es amor, Dios es bueno, Dios es sabio, Dios da la sabiduría, Dios tiene el control. Y muchas veces nosotros lo perdemos, somos sabios, no somos buenos, porque aún dice la Biblia, aún para nuestros hijos, o sea, teniendo hijos, queremos darle lo mejor y no siempre pasa así. Nos equivocamos, perdemos el rumbo, perdemos el lugar específico que nos marca. Entonces, cuando nos pase cosas así, también hay que volver a la palabra de Dios. Así que bueno, el poder de la verdad habla de una situación, de un testimonio de una mujer, que bueno, lo vamos a escuchar y después lo vamos a analizar juntas. Pero antes quiero saludar a Alba, que me dice: buenos momentos hoy para vos, cariños. Te quiero mucho, Alba, gracias. Y a Caro, que dice: hola, remadora. Así que bueno, Caro, te quiero. Me encanta que estén ahí escuchándome y que bueno, que podamos estar compartiendo, al menos de esta forma. Un poco lejos, pero cerca igual, porque sentimos el mismo cariño una por otra. Así que bueno, ahora vamos a escuchar El Poder de la Verdad. Yo creí una mentira. Yo puedo decidir cuántos hijos voy a tener y cuándo. Y esto tuvo un efecto en mi vida. Continua ansiedad por no quedar embarazada, planificando humanamente sin considerar a Dios. Y luego continua ansiedad por quedar embarazada y no poder. Y finalmente abortando un hijo. Hubo una verdad que me liberó. Creó pues Dios al hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra. Génesis 1, 27 al 28. Yo siempre pensé que quería casarme y tener una familia, pero en mi mente tenía una idea de cómo luciría esa familia, quizás dos hijos, una niña, un niño, unos años después de casarme, para darme tiempo a solas con mi esposo, para disfrutar de nuestro tiempo juntos. Todo esto lo planifiqué sin contar a Dios en la ecuación. Cuando nos casamos, mi esposo y yo duramos 2 años cuidándonos para no tener hijos. Nosotros no conocíamos al Señor y vivíamos de acuerdo a nuestro propio entendimiento. Usamos métodos naturales y éramos bien disciplinados porque no queríamos un accidente. Finalmente, cuando nosotros decidimos, ahora queremos hijos, comenzamos a tratar y tratar y nada. Y yo pensaba, wow, tanto cuidarme con tanta diligencia por tantos años, pensando que yo estaba en control. Y realmente no era tan fácil quedar embarazada. Yo no era la que estaba en control. Luego de muchos intentos y visitas al médico, logré embarazarme y tuve mi única hija. Luego de esto volvimos a tomar el control de nuevo, esta vez con pastillas anticonceptivas. Al cabo de 2 años tuve que dejar las pastillas y continuamos cuidándonos de forma natural. Vivíamos en Orlando, Florida, y en un viaje a Santo Domingo a mi hija le dio varicela, me contagió a mí y al cabo de un mes seguía sintiéndome mal. Pensaba que era consecuencia de la varicela. Y cuando fui al médico, resulta que estaba embarazada sin buscarlo. De nuevo, Dios me mostraba quién era que realmente estaba en control de mis embarazos. Pero escuché el consejo de los escarnecedores que me decían que un bebé cuya concepción ocurre cuando hay varicela tiene muchos chances de venir con problemas. De nuevo, tomamos el asunto en nuestras manos. ¿Dejamos a este bebé nacer así o no? Yo quería al bebé, pero entendía que no era bueno traer al mundo a un niño a sufrir otra mentira. De nuevo, yendo por mi propia prudencia en lugar de la sabiduría de un Dios que no conocíamos aún. No sabíamos que Dios puede orquestar el regalo de un niño especial en una familia y que es Él quien hace al mudo, al sordo, al ciego, al manco, al cojo, para su gloria. Así que siguiendo los consejos médicos, me practiqué un aborto terapéutico que hasta el día de hoy vivo lamentando. Cuando conocí al Señor, pude recibir su perdón. Fue lo primero que vino a mi mente, la sangre de mi hijo o de mi hija. Pude entender que Cristo pagó con su sangre ese pecado y que ahora yo estaba perdonada, pero aún vivo con ese vacío en mi hogar, en mi familia, de ese hijo o hija que pudo ser y no fue debido a las mentiras que creí con relación a la concepción de la vida. Hoy en día, uno de los llamados que Dios ha puesto en mi corazón y el de mi esposo es hablar a las parejas jóvenes acerca de esto. Les animamos a buscar en las Escrituras y buscar el corazón de Dios con respecto a la familia y a la descendencia. Les enseñamos que Dios es el creador y dador de la vida, que Él es soberano con relación a nuestra familia y que Él tiene un plan y un propósito para cada persona que Él crea en la matriz de una mujer. Les recordamos las palabras del salmista: un don del Señor son los hijos y recompensa es el fruto del vientre. Como flechas en la mano del arquero, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba. Salmo 127, del 3 al 5. Caro me dice: wow, qué tema. Es un tema duro porque también presentamos nuestro control. Queremos tener el control de muchas cosas y no está mal poder estar teniendo un tiempo especial, como ya decía, para su esposo, para ella. Pero muchas veces creemos que la vida es algo que se puede dar o quitar a merced de lo que nosotros pensamos, y realmente no es así. Realmente otra de las cosas que también me dolió mucho esta semana, sé que es un tema que hace ya varios meses que está, es de un youtuber que había adoptado un bebé en un país, lo trajo a su país, estuvo varios años, 2 o 3 añitos con ellos, y luego el nene tuvo, se le diagnosticó autismo. Ellos lo devolvieron al lugar donde lo habían traído de adopción porque dijeron que no podían con esto. Que uno dice, bueno, no los podemos obligar, pero creo que, bueno, una de las cosas que hablaba una de la otra youtuber, que también no era que lo criticaba, sino que nos hacía pensar qué pasaría si ese bebé hubiese sido de ellos. También lo hubiesen devuelto, hubiesen dicho, no, este no es el hijo que yo quiero, no creció como yo quería. Son situaciones muy difíciles que no nos toca juzgar, sino que considerar para aprender para nuestras vidas, ¿no? Tener en pleno conocimiento que no somos nosotros quien maneja el tiempo de la vida y tampoco el poder de crearlo. Así que simplemente, bueno, me pareció un tema bueno para poder enfocarlo delante de la palabra de Dios y que no seamos nosotros los que juzguemos las situaciones, sino que la Biblia sea la que hable. Y bueno, me gustó mucho este tema. Ahora vamos a escuchar una canción de Lily Goodman que se llama Comienza a Vivir. Comienza a vivir, olvida la pena. Hoy dile que no, que se quede allá afuera. ¿pa' qué regresar? ¿A dónde estuviste? Si enfrente de ti está el futuro que pediste. Hay algo lindo esperándote enfrente. No se te ocurra voltear para atrás. Reconstruye con fe tu mente y no habrá cosa que te pueda parar. Y al pasado no vuelvas jamás. Y que muera ahí el agobio de los malos recuerdos. Y que mueran ahí el desconsuelo y el dolor. Y que nazca hoy un brote de esperanza y su destello. Te recuerde que no estás aquí solo para existir. Comienza. Es un regalo para ti, oye, suspira profundo. Hay algo lindo esperándote enfrente, no se te ocurra voltear para atrás. Reconstruye con fe tu mente y no habrá cosa que te pueda parar. Y al pasado no vuelvas jamás. Y que muera ahí el agobio de los malos recuerdos. Y que mueran ahí el desconsuelo. Y que nazca hoy un brote de esperanza y su destello. Te recuerde que no estás aquí solo para existir. Y que muera ahí el agobio de los malos recuerdos. Y que mueran ahí el desconsuelo y el dolor. Y que nazca hoy un brote de esperanza y su destello. Te recuerde que no estás solo para existir. Comienza a vivir. Comienza a vivir. Bueno, una hermosa canción de Lily Goodman, Comienza a vivir. Y bueno, quería contarles también que esta semana estuvimos dentro de un grupo viendo algunos... ¿Se acuerdan que hace un tiempo atrás hablamos con Vera sobre lo que son las dietas y que en sí no curan el autismo, que el autismo no tiene una cura, que no es una enfermedad, es un trastorno neurológico? Es un tema que en realidad no es que se nos ocurre a nosotros, sino que ya está comprobado, que estamos viendo la parte científica también, las investigaciones, lo real de cada caso, y sobre todo nosotros que somos padres, que lo vivimos muy de cerca y lo vivimos a diario. Encontramos en un grupo que me parece, bueno, algo aterrador, que primero, que dicen que el autismo es una enfermedad. Segundo, que encontraron la cura a través de una dieta. Creo que también están jugando con las personas a que puedan creer algo porque ellos dan un tratamiento, ellos dan un medio y obviamente lo cobran. Tenemos que tener mucho cuidado y aprender mucho. Yo, una de las cosas, bueno, hablaba hoy con Javier, que es de Autismo Burgos, en España, y le decía, nos indigna a nosotros los padres que ya tenemos años ya dentro de lo que es el conocimiento de TEA, pero ¿qué pasa con la gente que recién tiene un diagnóstico? ¿No le darán una falsa expectativa, una falsa esperanza de querer curar ese hijo? Porque obviamente hasta que logramos entender qué es lo que tiene, lo que se puede hacer, el avance que tiene, todas las cosas que nosotros, a pasar el tiempo y ver realmente, bueno, el avance de nuestros hijos, podemos estar plenamente convencidos que no lo queremos cambiar y que, bueno, obviamente aceptamos la situación, que es una condición que no hace a la diferencia de mi hijo, si lo quiero o no lo quiero, porque lo quiero y lo quiero así tal cual, que lo ayudo en esas cosas que, como ayudo a mis otros hijos, a poder sobrellevar y a entender cosas que obviamente no las puede comprender hoy, pero no lo quiero cambiar, no lo quiero sano, es sano. Así que bueno, tenemos esa clase de personas que engañan a las familias dándole una falsa expectativa, y no estoy hablando de que las dietas no ayuden, porque sí ayudan, ayudan a estar bien, como a cualquier otra persona, ayudan a que la parte intestinal se acomode, la parte de atención también, porque uno estando bien cuidado físicamente, obviamente todo lo demás genera un cambio y genera bienestar, pero no cura el autismo. Y eso es una de las cosas que tenemos que tener en claro. Las familias que recién comienzan, por favor, evalúen bien la información, pidan realmente que sea acreditado por médicos, acreditado por gente capaz, no cualquiera, porque realmente hay personas y familias que han perdido muchas cosas materiales por querer intentar que su hijo deje de tener autismo. Entonces, tratemos realmente de ser empáticos con ellos, con las familias que tratan de ver un bienestar. No está mal, porque todos nosotros queremos que tengan una calidad de vida mejor que las que tienen, que la sociedad pueda entender cómo ellos se conducen, para que ellos tengan la libertad de conducirse delante de una sociedad que muchas veces es prejuiciosa y muchas veces, al no entender, también tienen, a través de la ignorancia, también tienen esa actitud de no querer algo que es diferente a mí. Pero podemos cambiar eso, podemos empezar por casa, empezar por lo más cercano, empezar por mí misma, para que podamos aprender a aceptarnos tal cual somos, como Dios nos creó también. Así que bueno, eso quería decirles. Comparto realmente lo que TGD Padres TAR Federal estamos viviendo. A diario pasan cosas así, pero bueno, ahora nos llegó a uno de los grupos y realmente, bueno, fue uno de los comentarios que se hizo el día de hoy. Bueno, como para cambiar un poco de tema, tenemos 370 seguidores en el grupo Cristiano Acompañarte en la página y estamos contentos porque en menos de un mes tenemos toda esa gente y está lindo porque vamos subiendo material, vamos ayudando a que la gente pueda entender un poco también de los dos lados, ¿no? Tanto lo que es el autismo como también poder conocer al Señor de una manera práctica, porque la realidad es esa. Nosotros no queremos que tengan un Dios en un lugar específico, sino que lo puedan vivir, que puedan hablar, que puedan sentir que realmente Él está, porque Él quiere sentirse de esa forma. Pero también creo que es importante ver el agrado de la gente, ¿no? Porque es un tema muy especial el tema de estar en pandemia, estar con tantas dificultades, algunas personas con muchas necesidades, y sería muy bueno que podamos acercarnos en estas situaciones, podamos acercarnos más a Dios. Hablábamos de la soberanía de Dios, tanto en la parte del poder de la verdad como en Se quedó conmigo. Todo lo que es canción, todo lo que es compartir, siempre hablamos de la soberanía de Dios. Y nosotros, muchas veces, los cristianos, tenemos como referencia el poder no solamente hablar de algo que realmente el Señor nos ha dejado vivir, sino también acreditar con nuestras vidas, creerle a Dios. No creer en Dios, sino creerle a Dios, que Dios puede hacer cosas. Nuestras vidas con Mateo ha sido, ya tiene 13 años, así que 11 años, con un autismo que fue difícil para aceptar, no solamente para él, sino para la familia. pero no porque no queríamos aceptar la discapacidad o la condición de Mateo, sino porque es todo nuevo, es conectarnos con algo que no entendíamos, que no sabíamos, y lo hicimos a través del conocimiento. Empezamos a conocer para poder ser nosotros y Él a nosotros una unidad que solamente el Señor puede darnos a través de la sabiduría, del amor, de poder compartir con Él. Y ahí vi la soberanía de Dios. En mi libro hay un capítulo, el capítulo 2, que habla de la soberanía de Dios y también habla de un Dios que no solamente es un Dios creador, sino es un Dios salvador y es un Dios sustentador. En ese Dios es que creemos. También en el capítulo 2 damos un ejemplo, el ejemplo de José, que es un ejemplo realmente importante para nosotros, porque sus hermanos, no sé si conocen mucho la historia de José, pero sus hermanos lo vendieron y Dios nunca lo dejó, porque a pesar de las diferentes circunstancias que él vivió, Dios se mostró a través de su persona. No es fácil que Dios se muestre a través de nuestra vida, porque somos personas que fallamos, personas que bajamos muchas veces la mirada y perdemos el sentido de poder mirar a Dios y obedecerle. Pero Él siempre está dándonos nuevas oportunidades y hoy me siento que realmente es una nueva oportunidad. Creo que cada día es una nueva oportunidad para mí, para mis hijos, para Mateo. Estamos orando por la salvación de Mateo y va a decir, bueno, ¿cómo puedes? Que es pobre Mateo. Pero estamos orando para que él reconozca o conozca la persona de Cristo, el amor de Dios por él, ¿no? Porque él, Cristo murió por él, porque quiere salvarlo y porque aparte de eso sabemos de que es su creación, porque desde que antes de nacer ya sabía Dios que él existía. Así que creo que sería muy lindo de parte de Dios de que Él pueda estar conociéndolo como nosotros lo conocemos. Así que bueno, eso es un motivo de oración para los creyentes que estén orando por la salvación de Mateo, que tenga una relación tan íntima con Él, que pueda depender de Él, como cuando 2x3 se le da por orar cuando se corta la luz. No da risa, pero a veces la única forma, ve una necesidad, dice, ay, y pone las manitos juntas y dice, ay Dios. Pero me da una sensación de ver que a pesar de las circunstancias y a pesar de que realmente lo ha visto en otras personas hacerlo, el orar, él ora para que vuelva la luz. Y creo que, aunque parece chistoso, es lindo ver que es la forma de mostrar de que él también puede estar reconociéndolo de alguna manera. Pero sería muy bueno que él lo pudiera conocer también. El libro, El acompañarte, el autismo y Dios, está, no es la idea de dar precio, pero nosotros llegamos a venderlo a 700 pesos el libro, pero estamos considerando que aquellas personas que lo quieran tener, poder mandárselo por PDF a través del correo y a la mitad del valor. Sería bueno, ¿por qué? Les cuento por qué. Porque estamos tratando de hacer otro material que se llama ¿Y con ellos qué hacemos? Y se trata de un material que va a poder ayudar a los maestros y acompañantes a poder trabajar y tener no solamente conocer las personas o conocer lo que es el TEA, sino también saber cómo abordarlo, tener estrategias para poder comunicarse con ellos y que ellos puedan aprender también a comunicarse en diferentes ámbitos, tanto en el colegio como en lo social, también en la iglesia, poder aprender aquellas cosas que quizás nosotros estamos limitados para entender cómo explicarle, porque aprenden y aprenden muchísimo y rapidísimo en el momento que ellos colocan su atención. Entonces me encantaría que estuvieran ayudándonos, porque a través de la venta de ese libro nosotros vamos, y también las presentaciones y todo lo que podamos hacer, vamos a estar juntando el dinero para poder hacer impreso el otro libro que se llama ¿Y con ellos qué hacemos? Así que bueno, eso es una tarea que estamos tratando de empezar a ponerla como prioridad. También quería anunciarles que, bueno, ya en septiembre terminamos el curso de abordaje, estrategia y comunicación en TGD, TEA y trastornos motores congénitos y adquiridos, que dura 6 meses. Bueno, en septiembre terminarían los 4 grupos. Y me gustaría mucho que, bueno, que la gente que es creyente, que oren por ellos, porque la realidad es que ellos se están preparando para poder dar un mejor servicio a las familias, a los niños y jóvenes que tengan TEA, y eso no saben el beneficio que es para la familia, para las iglesias, para todos los que tengan que tener una interacción social con ellos y a la vez para ellos mismos, que ellos puedan sentirse parte importante y entendidos y sobre todo contenidos por cualquier ámbito. Así que sería muy lindo que estén orando por ellos, porque se toman su tiempo, tienen sus gastos, realmente disponen el corazón, porque más de uno, con todos los problemas que tengan y con todas las cosas y a veces hasta la falta económica, ellos siguen trabajando y siguen aprendiendo y siguen buscando aprender para poder tener un mejor rendimiento y poder ayudar a personas con TEA. Así que bueno, realmente es digno, no porque se los dé yo, sino porque veo la actitud que tienen cada uno de ellos y sé que realmente son personas que aman lo que hacen. Ahí tenemos desde acompañantes, tenemos enfermeros, tenemos psicólogos sociales, tenemos familias, tenemos mamás, tenemos amigas de personas que tienen niños con TEA y están dispuestas a aprender porque quieren ayudar. Así que realmente me impacta el poder compartir con ellos y realmente es un honor poder hacerlo. Vamos a escuchar un tema más y cualquiera de los que te di y después volvemos con más. Esta es. Hola Javi, ¿qué tal? ¿Qué pasa, Quique? Bien, todos bien, gracias a Dios. ¿Y ahí? Bien, aquí en casa, todo bien. Bien, pues igual, en casa, ¿qué vamos a hacer? Esto es lo que toca. Cuéntamelo. Oye, te quería molestar un momento porque, bueno, tengo una canción que he estado trabajando estos días y te la quería enseñar a ver qué te parece. Claro que sí, muéstramela. Venga, va. Tengo este torpe corazón que nunca sabe dónde va. Viene y va, viene y va, y no sabe dónde. Tengo siempre buena intención, pero al final me sale mal. Bien o mal, bien o mal, ya no sé ni cuál. Y cómo duele de tanto fracasar, pero no aprender. Que sin ti no puede, solo tú lo puedes cambiar. Corazón tramposo por definición. Ahora sí, ahora no, me miente todo el tiempo. Y duele de tanto fracasar, pero no aprende. Que sin ti no puede, solo tú lo puedes cambiar. Yo quiero vivir, siempre a tu lado, quiero parecerme a ti y nunca más a mí. Quiero vivir siempre a tu lado y que guíes con tu voz. una brújula y atrapa lo que se me escapa. Lo saco del lodo, pero al rato vuelve y se empapa. Enciérralo en tu bóveda y aprieta bien la tapa. Papa, él te pertenece y tiene tu código, pero sigue actuando como el hijo pródigo. Dame una palabra que ministre y me desarme. Quítame esta piedra y dame uno de carne. Háblame, no quiero que esto sea un monólogo. Espérame, que yo sé que eres un buen cardiólogo. Mi torpe corazón sin pasión está muerto. En intensivos a corazón abierto, ¿no es cierto? Necesito que me ubiques y con un cardiograma mi problema te acostiques. Dame un corazón que tu verdad practique. Para empezar de nuevo, díselo Quique. Na, na, na, na, na. Mi corazón bombea. Si el ritmo tú le das, oye, ya nada puede separar de tu amor a ese torpe corazón. Quiero vivir siempre a tu lado. Quiero parecerme a ti. Quiero parecerme a ti. Quiero vivir siempre a tu lado. Bueno, torpe corazón. Quique Pavón es un experto en estas canciones que no solamente tienen buen ritmo, sino también un mensaje claro. En mi estado hoy puse, cuando todo va mal, ora. Y cuando todo va bien, también ora. Así que Primera Tesalonicenses 5:17 dice orar en todo tiempo. También dice, no le pidas deseos a las estrellas, pídeselo a aquel que las creó. Para cualquier vacío, Jesús es suficiente. Jesús no quiere que desbloquees a las personas que te lastimaron, sino que quiere que las perdones. Todo va a salir bien, ¿cuándo? Cuando tu fe sea mayor que tu duda. Frases que a veces uno dice, bueno, son frases, pero cuando uno las repite, y no solamente las repite, sino las cree, van formándote, van tratando de moldear esa mente que tenemos, que se tiene que llenar de la palabra de Dios, que se tiene que llenar de aquellas cosas que realmente nos hacen bien, y que no hay duda de eso. Por eso nosotros debemos no solamente hablar con Dios, sino creerle a Dios, que Dios puede hacerlo. Más en este tiempo, donde tenemos no solamente que cuidar nuestro corazón, sino también los que están alrededor. Es difícil cuando hay gente que te está mirando, es como que estás en la vidriera y, bueno, obviamente estaría hablando de los hijos, de las personas que tenemos cerca, que las personas que amamos, las personas que queremos llevarle un Dios verdadero. Que es muy difícil cuando uno se ha apartado del Señor y ahora vuelve y parece como que tuviera dos caras, y en realidad no lo es, simplemente que uno dejó, creo que hay un grupo de chicos que de recuperan chicos adictos que dice, para ganar tenés que dejarte vencer, y creo que es una realidad también en los cristianos, para poder realmente sentir que podemos ser victoriosos, tenemos que dejarnos vencer por la palabra de Dios, por la persona de Cristo, por esa carne que siempre está pendiente. Dejémonos vencer para que podamos ser victoriosos en cosas que realmente Dios quiere que seamos, no solamente para nosotros que nos moldee, sino también seamos luz para aquellas personas que necesitan ver cristianos que realmente pueden volver a Dios y que pueden hacer una vida que solamente lo honren a Él. Así que bueno, nada, simplemente oren mucho por nosotros, por nuestro programa, porque queremos mejorar, queremos traer algunas otras cosas, también visitas, notas y bueno, cosas que a medida y razón que vayan pasando el tiempo y la gente nos vaya pidiendo, tenemos la posibilidad de armarlo. Así que bueno, tenemos a Gastón, que Gastón nos ayuda muchísimo. El pobre, le mandamos cosas y él las acomoda y las hace que ustedes la puedan escuchar. No saben lo difícil que es eso. Pero bueno, acá estamos y tratamos realmente de no solamente llenar un espacio, sino que nos sirva, que podamos sentirnos acompañados, como lo dice el nombre de nuestro programa, acompañarte, y que podamos ser útil en las manos de Dios. Vamos a escuchar otro tema y después les cuento qué vamos a hacer en la semana. Lo tengo que admitir. Hay un fuego adentro y palabras que no puedo omitir. Vi la fe convertirse en otra función. De domingos, sermones, trabajo, se perdió la visión. Situaciones, temores, lágrimas que no se secan de la piel. Nada de esto es suficiente. Terminó. Es cierto, el velo se rompió. No necesito apariencias para un encuentro con. Intentando aferrarme a la ley, ahora sé que se trata de lo que él ya hizo y no de lo que yo pienso hacer. No necesito apariencias para un encuentro con. Temores, lágrimas que no se secan de mi piel. Nada de esto es suficiente. Terminó. Es cierto, el velo se rompió. No necesito apariencias para un encuentro con. Real realmente es así, es el amor de Dios, porque las personas podemos amar por temporadas, pero no con la intensidad de lo que lo ha hecho Él. A través de Juan 3:16 sabemos que Él lo dio todo porque dio a su Hijo por nosotros. Así que, bueno, agradecida también porque ahí está también Caro diciendo, esperando el segundo libro. Sí, Caro, nosotros también. estamos practicándolo en realidad, porque si ustedes se, o sea, les cuento un poco. En los cursos que nosotros estamos dando, hemos estado practicando un poco también todo el tema de lo que son estrategia, comunicación y abordaje. Y eso es una de las cosas que más nos ayuda a poder armar ese libro. La práctica, el que la gente pueda entender y que pueda estar desafiándose a poder hacerlo, ponerlo en práctica. Es una cosa impresionante ver los trabajos que hacen los chicos, las personas que están involucradas dentro de los cursos. Porque en 4 o 5 preguntas que uno le puede llegar a dar, un cuestionario, una lectura de algunas páginas, tiene una comprensión y una explicación muy buena, que a veces algunos me dicen, no, yo no lo voy a hablar, lo escribo, lo sé, pero no lo puedo hablar. Pero yo sé que llega un momento que la seguridad que le da el conocer, el quitar la ignorancia de muchos temas que tenemos, a pesar de que somos, muchos de ellos son profesionales y muchos de ellos están ya con una profesión, me encanta ver el desafío que tienen, porque se toman su tiempo, uno no va y escribe así porque así, se toman su tiempo para aprender, para leer, a pesar de todo lo que hacen y todo lo que tienen que hacer, ellos realmente están aprendiendo y lo están haciendo. Y eso es la práctica que nosotros estamos viendo, lo que sí sirve, porque materiales hay muchos y se pueden dar, y bueno, pero la idea es que sean tan prácticos que cualquier persona pueda tener la posibilidad de dialogar, de comunicar y a entender a las personas con TEA. Y ese es nuestra función. Así que bueno, agradecida también a Florinda, que está ahí saludándonos. Alba dice, estoy cocinando y escuchando, así que bueno, Alba, te quiero un montón, besitos, cuídense mucho. Y bueno, creo que nos vamos a tener que ver mañana, porque nos quedan 3 minutos nada más. Otra de las cosas que le quería contar, y mañana vamos a profundizar un poco más, es que vamos a empezar a hacer, para todas aquellas personas que compren el libro, que lo compren como sea, por en PDF o el libro en sí, y quieran conocer, empiezan a leerlo y dicen, wow, yo, a mí me gustaría hablar por qué escribió esto, qué fundamento tiene o lo que sea, poder estar compartiendo con ellos. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a poner algunas fechas para poder hacer una presentación del libro, pero a través de Zoom y a través de WhatsApp. Eso les va a dar la libertad de poder hacer un tipo de taller donde ustedes van a poder preguntar cosas específicas del libro. Y nosotros, bueno, obviamente yo y, bueno, vamos a tratar de que mis alumnos también se involucren a poder estar contestando esas preguntas. Así que, bueno, estamos convencidas de que realmente es algo que las mamás, sobre todo, van a querer hacer, compartir esas experiencias. Así que en este mes, en junio, ya decidimos que vamos a hacer esas presentaciones del libro a través de Zoom y de WhatsApp. Así que bueno, van a tener, fíjense en el Face, y lo vamos a estar publicando para que ustedes puedan tener los medios para poder lograr tener el libro y a la vez tener el taller del libro mismo, pero que bueno, el taller es gratis, la idea es que ustedes puedan comprar el libro para ayudar a armar el otro. Así que bueno, nada, es todo, acá es todo muy, muy así, no hay nada escondido. Así que obviamente nosotros pertenecemos a la ONG Acompañarte Cañuelas, no manejamos dinero, así que tenemos que verlo de alguna manera. Y bueno, esa es una de las cosas lindas que tenemos de poder compartirlo con ustedes, porque sabemos que si nos escuchan es porque realmente nos apoyan. Y aquellas personas que no puedan comprar el libro, hablen conmigo. Igual, díganme, miren, María, necesito que saber del libro y se los mando igual. Pero yo, la idea de este libro es que ustedes puedan conocer de TEA, que puedan conocer las experiencias que nosotros tuvimos como familia y que puedan saber que sí se puede. Dios todo lo puede. Nos tenemos que ir. Vamos a poner un tema y nos vamos. Insaciable. Bueno, nos tenemos que ir, así que mañana nos encontramos aquí en la misma hora, a las 20 horas, en 88.1 NatPop. Gracias, chicos. Chao. En su amor.